Barbaro. Sería el 3 la entrega de la revista. El otro. ¿El otro día? Sí. Un punto. ¿Cómo andas? Me vino de vuelta, te mandé un mensaje, un mail y me vino de vuelta. Una vuelta lo vi, me había equivocado. ¿Te llegó bien? Te voy a fijar bien entonces. Así te paso el link de, del video, para que lo veas. ¿Cuál? ¿Este muchacho? No, no me votaba porque había puesto .com.ar. Porque el .ar no, no, no, no, bien, interesante. A un docente de historia. De la escuela a la que yo iba, acá en Luján. Bueno. ¿Y cómo te sentiste? Bien, el señor muy agradable y habló muchísimo. Muchísimo. Claro. Es que había estudiado un par de años acá en la Universidad de Luján y después se fue a Mercedes a estudiar. Pero bien, muy interesante todo lo que contaba. ¿Y lo pudiste manejar bien? Hablaba él y cuando terminaba de desarrollar toda su idea y ahí le preguntaba alguna otra cosa referida a lo que venía contando o otro tema que tenía que tratar. ¿Lo vimos? Dice que puede haber cálculos con las pillas, con los temas que trabajaban. No, todavía no me ocurre haber dicho. ¿Alguien más? ¿Para adolescente? Sí. Ah, ahí están. No sé, más o menos. ¿Por qué? Al final fue como que se la mamá. Pero tampoco estaba. Bueno, lo que no forma parte de la desgrabación, vos lo podés consignar de lo que vos te acuerdas que contó, pero que quede claro que eso no está grabado, sino que vos lo recuperás a partir de lo que charlaron espontáneamente. Pero es importante que lo pongas. ¿Alguna otra experiencia? Yo mañana. Mañana. Entonces, el viernes que viene van a traer la entrevista desgrabada. El análisis no es necesario, pero lo entreguen ya, porque igual tengo que ir haciendo las entrevistas. Nosotros tenemos una semana más, ¿no es cierto? Sí, ah, igual si alguien tiene algún inconveniente, me manda un mail o algo y lo vemos, ¿eh? Yo no puedo venir el viernes próximo, entonces Ariel va a recoger las entrevistas y después el lunes yo las tomo acá en la universidad para corregir. Así que y si alguien ya empieza a hacer el análisis también, la idea es que no es un análisis muy extenso, porque en profundidad lo van a hacer después cuando hagan el trabajo grupal, pero sí caracterizar los temas que aparecen y sobre todo el encuadre. Si cómo tomaron ustedes la entrevista, qué aspectos tuvieron, qué dificultades, qué errores, cómo se podía ver planteado, si hay algo que no estuvo bien. O sea que el análisis de cómo refiere a cómo hicimos la entrevista. A cómo hicimos la entrevista y después un análisis del contenido de la entrevista. Que ustedes puedan, por lo menos, plantear los temas más importantes que aparecieron y articularlo con la bibliografía, pero no algo en profundidad y en extensión, porque eso es lo que van a trabajar después en el trabajo grupal. Pero sí que dejen planteada su entrevista con los temas y con, bueno, algunas ideas en relación a la bibliografía que ustedes encuentren, que puede haber coincidencia con lo que plantean los autores, que puede haber divergencia. Dejar esto planteado para después retomarlo en el trabajo grupal y ahí poder cruzar los datos de las distintas entrevistas y hacer un análisis muy profundo. Pero no se olviden de analizar el encuadre, porque es como una autocorrección. Ustedes después escuchan la entrevista y dicen, acá me tira pata, bueno, hubiera sido mejor hacerlo así, ya está, porque cómo mi intervención produjo tal cosa positiva o no. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? Yo les traje algunas breves frases. Educar para el futuro es uno. ¿Sacamos la guitarra? No, yo porque el lunes me dijo que a ¿por qué educar para el futuro? ¿Por qué no educamos para el presente? ¿Por qué no enseñamos hoy? ¿No? ¿Por qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Por ahí salgo de la escuela y me atropello en un auto y no aprendí un pito porque me enseñaron todo para adelante y para ahora. ¿Qué significa de esas partes? Claro, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué? Para un futuro incierto, ¿no? Exacto. Futuro, que siempre es incierto. Si abandono hoy la escuela, significa que no me llevo nada, ¿no? Claro. No llevo nada, ¿no? ¿Cuál fue el aprendizaje? Hay trampa ahí. Hay trampa ahí. No son cuatro palabras. Es educar para el futuro. Tienen que armar un texto, a ver qué vincula esas palabras. Ya estamos ahí. Ya tenemos la introducción. ¿Muy largo? 3-4 hojas. Sí. Hoja y media acá. Hoja y media. ¿Eh? Dos hojas y media. Dos hojas y media. ¿Es un problema mío? ¿De qué extensión, en serio? ¿Cuánto? ¿De qué extensión más? ¿Unos relojes? Sí. Eso era para los que tenían las palabras. ¿Por qué educar para el futuro? ¿Qué significa? ¿Por qué para un futuro que siempre es incierto? Si abandono la escuela, ¿significa que no me llevo a nada? ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿No? Sí. Sí. Aprendo para el futuro. ¿Qué confianza puedo tener en el presente? Los conocimientos deberían actuar sobre la realidad, sobre el presente. Para, coma, de esa manera. Esto es la chantada de la pedagogía. Con cuatro palabras puedes escribir un libro y no decir nada. ¿Por qué educar para el futuro? ¿Qué significa? ¿Por qué para un futuro que siempre es incierto? Si abandono hoy la escuela, ¿significa que no me llevo nada? ¿Cuál fue el aprendizaje? Si aprendo para un futuro, ¿qué confianza puedo tener en el presente? Los conocimientos deberían actuar sobre la realidad, sobre el presente, para de esa manera poder modificarlos. Para poder modificarlo, teniendo la esperanza que dicho aprendizaje servirá para aplicarlo en situaciones concretas. Concretas. Con la esperanza de que ese aprendizaje aplicado al presente pueda permitir realizar ciertas actividades con algún grado de autoridad práctica científica. ¿Científica? Sí, práctica o científica, ya sea una autoridad con las manos o una autoridad con la mente. Bueno, listo. ¿Qué dice eso? Es que me sentí una chantada total. ¿Lo pasamos en legible? ¿Lo pasamos en mejor letra? ¿Por qué educar para el futuro? ¿Qué significa? El futuro siempre es incierto. Ah, no, pusimos. ¿Por qué para un futuro que siempre es incierto? Yo te reiteré mal yo, así que. ¿Por qué para un futuro que siempre es incierto? Se refiere a la realidad porque la escuela. significa entonces que no me llevo nada? Sí, pero igual también porque hay anteriores, digamos, la situación de la cabeza misma. Claro. Es el aprendizaje. Ah, o sea, antes de llegar a la identidad, lo que pasa es que la tienda, ¿qué le podemos poner? Todo esto es una pregunta. Implica, obviamente, el desconocimiento del porvenir, ¿no? Educar para el futuro, olvida el presente. Si solo aprendo para el futuro, es como el ideólogo de la globalización. ¿Qué confianza puedo tener en el presente? Punto, ¿no? Los conocimientos deberían actuar sobre la realidad. Para. De esa manera poder modificar en lo posible, en lo posible, en el paréntesis, pues, en lo posible, coma, teniendo la esperanza. Es como que se centra en el factor sorpresivo y menosprecia de dicho aprendizaje. De una manera o de otra, se servirá un chico, sobre todo, un adolescente, para aplicarlo. En situaciones concretas. Con la esperanza con la esperanza, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Con la esperanza. Sí, el mismo. Aplicado a la realidad actual. La escuela cada vez da menos contenido. Bueno, permite realizar ciertas actividades. Primero adoctrinamiento laboral. Con algún grado de autoridad. La universidad ahora forma los cuadros médicos. Práctica o científica. Listo. El planteo parece interesante, pero el autor se centra digamos, en la cuestión de la subjetividad. ¿Qué soslayando. Thank you. Yo no vivo con las dos. Me acostumbré. Hay que practicar. Sí. Pero a mí me pasó eso, ¿sabes cuándo? Cuando empecé a venir a la facultad, se me cansaba la mano tomar apunte. Y en un momento dije, tengo dos manos. Yo viste que no caes que tenés otra mano. No caes que tenés una mano más. Yo tengo dos manos y te la tengo para qué, para nada. Hay un momento de que todo, cuando me arrancas, ahí me pasa de ganar con el y me la paso a la derecha. Claro, entonces voy a hacer ejercicio. Mi hijo junta moneda, ¿no? Junta la moneda, después va a la carta, se junta, junta. Como siempre, es moneda de 15 días. Entonces le contamos, después te las cuento yo. Y entonces separo las monedas. Las de dos las agarro con la izquierda. Y las de uno con la derecha. Y me pasa más de una vez que veo la de dos y voy, viste, inconsciente. Y empecé a separarla para poder usarla. Había como, que no lo podían creer, porque viste que te dicen que nosotros usamos una mitad del cerebro. Y hubo un pibe que está vivo también, ¿eh? Que no se tuvo un cáncer. ¿Qué tuvo cáncer? De nacimiento. Le extirparon la mitad derecha del cerebro y ya no iba a poder vivir. Con la mitad de la otra ha sido una vida normal. Eso es, si usáramos todo, uno dice, ¿cómo ejercitar el 8? Sí me doy cuenta que lo ejercitas con esto, viniendo a estudiar. Sí. Se te abre la cabeza. Sí, no. Como un músculo más. Y la mano igual. La mano fue terrible. Yo había agarrado un trabajo que era parte de venta y parte de interior. Y había una compañera a la que sabía trabajar que le explicaba, ¿no?, toda la parte operativa del sistema de donde teníamos que cargar todos los datos, los contratos y todo eso. Y en un momento agarró y me dice, ¿vos estudias, no? Y digo, sí, ¿por qué? No, porque me doy cuenta, aprendes mucho más rápido, más rápido que la otra chica que por ejemplo tiene misma edad, un poco más joven, y te cuesta más. Hace dos semanas que está y aprendió lo mismo que vos hoy. Sí, pasa. Pero es impresionante, lo de la mano, acá es difícil escribir, se complica. Sí, así. Pero yo no puedo, yo escribo, cuando agarro la tijera y escribo de zurdo, escribo con un derecho, así. Claro. Pero uno ve a mi hermano, por ejemplo, que es zurdo. Es así. Es mucho más fácil escribir en imprenta. Escribí como un nene de primer grado. ¿Viste que tenés que dibujar? Cosa que no haces con otra mano. Tenés que dibujar la letra, como hacen los chicos, ¿viste? ¿Te entendés? No, ¿Viste? Yo lo que estoy poniendo practicando. Ah, está de la banda. Sí, sí, parezco un nene de primero avanzado. Es más difícil la cursiva. Ahora, tomate apunte con esta. Esta es la izquierda. Me parece que el texto que hicimos nosotros es el único que se le va a disparar para cualquier lado, no tiene nada que ver con lo que leí. Claro, claro, con la esperanza en el futuro, con el aprendizaje, claro. Está todo al revés. Todo al revés, no es negativo. Vamos a empezar a mirar, no me cierra. Como le dije a mi sobrino, que iba a tomar la comida, cuando llegues y el cura te diga, ¿recibes el cuerpo de Cristo? Decirle, no. No, claro. No. Pero ¿cómo le no soy caníbal? No. Entonces, imagínate el cura, no sé, todos los otros atrás están esperando. No. Me dice, no, el padre me dijo que me tenía que llenar con el Espíritu Santo. Y bueno, si estás muy lleno, vomitalo. Vomitalo tranquilo. Pues son todas esas situaciones imprevistas, ¿viste? Porque le decís que no, y es la última palabra que puede esperar. No puede esperar otra. Entonces lo descolocás. Claro. ¿Qué dijo nene? Esta lectura, cuando lo dice, esta lo va a dejar descolocada también. Sí, pero vos fíjate que la luna es más vigilante todavía, ¿eh? Porque pone ¿qué? ¿Qué pone? No te lo pide, te pide nombre y firma. ¿Viste? Creo que es la costumbre, ¿no? ¿Viste? Lo hace, claro, inconsciente lo hace. ¿Y qué hacemos? Como ese que... ponemos el nombre, como ese que le mostraron que la línea más larga no era esa, no, era la otra. Todo el pensamiento es libre. Mentira. ¿Saben quién fue? Un día. No. Porque hay un libro que lo ha leído gente que no tiene nada que ver con la psicología, que se llama Donde Hay, que bueno, yo no lo leí, pero es un libro bastante comentado, conocido, por eso pensé que a lo mejor alguien me iba a hablar de eso. Es una psicoanalista argentina, estuvo estudiada en México y regresó al país. Y evidentemente después se terminó la dictadura, pero no sé si fue inmediatamente o unos años después. Y bueno, a partir de ahí empezó a trabajar formando gente. Es una, era una persona de muy buena profesional, muy comprometida. Por eso el texto que ustedes van a leer se van a dar cuenta que constantemente hay mucho más que la teoría psicoanalítica ahí, sino que está en realidad hablando de situaciones que tienen que ver con la historia, con la política, con la ética fundamentalmente. Y ¿qué les sugiere el título del libro? Que la violencia en la escuela es reflejo de la violencia en la sociedad. No se puede pensar separada de la violencia social. Y este título capaz que sería pasar de ver el límite como una norma, digamos, restrictiva de la libertad, a verlo como una necesidad para la cooperación, digamos, para el bien de todos. Y la palabra construcción. ¿Qué hay que hacer? Yo me agarré mamá una plata. Me dijo que me calle. ¿Te acordás? Que hablen de gestión de la obra. Que no le remo más uno. Rencoroso. Que no hay nada que de lo detenga. Va a ser igual. A cualquier hora. Y entonces, ¿cuál sería la propuesta para la escuela? Complicado, porque si la escuela está construyendo, está para construir límites, ¿no? Para decir a los alumnos, pero hoy en día capaz un profesor o un maestro reta a un chico, después viene la madre de ese chico y le quiere pegar al maestro también. Pero ella dice, de la puesta de límites a la construcción de legalidades. Se supone que, claro, si vos lo lograste impartir en el chico como una legalidad y no como un límite, él mismo no lo va a pasar en queja a la casa, sino que lo va a aceptar, entonces ese caso no debería darse. Sí, más que impartir, no sería una cosa de construir en conjunto. Es como pasa más una concientización, como un poco más profunda, no solamente sea superficial. Es decir, ¿Y qué lugar tiene el sujeto en una puesta de límites y qué lugar tiene en una construcción de legalidades? Sí, el límite viene desde el docente. En la construcción participan en la importancia de una determinada conducta, de un límite, digamos, a partir de todo, el docente con el alumno. ¿Y entonces qué papel le estamos reconociendo al alumno en la construcción? De partícipe, no de sometido. ¿No? El tema es cómo. El problema es cómo. Pero ella dice que no tiene razón. Ah, y sí. Qué fácil que... Ella dice que tiene respuestas... Porque hay que llevarlo a la práctica. Claro, que lo que tenemos que hacer es plantearnos estas preguntas y no dar por sentadas las situaciones. Entonces, en la posibilidad de reflexionar y trabajar esto cotidianamente en la escuela, van a ir apareciendo las formas, los cómo, porque los cómo también tienen que estar situados en cada lugar y en cada época. En cada realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar el proceso de la subjetivación. ¿Qué será eso de la subjetivación? ¿Y qué tendrá que ver con este texto? Dar la entidad, digamos, de persona al otro y no de objeto, ¿es esa contraposición? Es reconocer al semejante, que es alguien como yo, que tiene los mismos derechos, que tiene participación, que tiene la responsabilidad, y que en tanto yo le reconozca esto, yo lo subjetivo, lo identifico como persona, le reconozco su identidad de persona, y a su vez yo también me subjetivo, porque entonces estoy vinculándome con otra persona y no con un objeto. Sí, el problema está en que el otro lo reconozca como persona al docente y le reconozca los mismos derechos y las mismas obligaciones que el docente pretenda reconocerle. Donde hay un docente que es un adulto y que tiene además una determinada formación y que es representante de una institución. Sí, pero no deja de ser un ser humano, de la misma forma. Claro, pero está en un lugar diferente. ¿Y entonces cómo construimos igualdades? Porque sí. en el sentido de que el que está del otro lado, claro, en el respeto, en el trato, en el escuchar al otro, en el entenderlo, porque desde el docente con una capacidad o con un estudio, por ahí es mucho más fácil entender al que está sentado del otro lado, que por ahí no los tiene. Pero hay que hacerle entender también al alumno del otro lado que el que está ahí adelante sufre lo mismo que sufre el que está sentado. Tiene los mismos problemas que el que está ahí sentado y que el que está enfrente no es un enemigo. De todos modos están en un rol diferente. Sí, no lo dudo. Lo que yo digo que... Una necesaria asimetría en este vínculo donde están los docentes. En general estamos trabajando la idea de jóvenes y adultos, ¿no? Porque estamos hablando de la escuela secundaria. Entonces, hay una necesaria asimetría y la igualdad está en ser persona, en ser partícipe, en ser protagonista, en no negar eso. ¿Pero la autoridad la construye desde la diferencia? ¿La autoridad la construye desde esa asimetría o la construye desde la igualdad? Desde ganarse el respeto. ¿Pero el respeto desde la asimetría o desde la autoridad del docente? Desde sí, está bien, son formas. Me parece a mí. Sí. Digamos, yo coincido con la propuesta. No somos todos iguales. Ni los padres están al mismo nivel que los hijos, no son amigos de los hijos, ni los docentes son compañeros de los estudiantes. Cuando estamos hablando de una diferencia de edad y alguien que se está formando y alguien que está instrumentado para formar a las jóvenes generaciones. Me parece que hay dos niveles de cuestión que se están poniendo en juego y por eso sería útil desglosarlo. Uno es esto que vos planteás, que tiene que ver con la cuestión de en qué somos iguales, qué tenemos en común, digamos, qué somos en nosotros. Hay toda una corriente filosófica, se llama la filosofía de la autoridad, que se dedica a estudiar un poco esta cuestión. Tiene que ver, bueno, cómo nos posicionamos en esta brecha, digamos, que hay entre nosotros y los otros. Y cómo, por sobre todas las cosas, ponemos, consideramos a los otros. Y digamos, un poco el planteo que yo he hecho es que en líneas generales tendemos a considerar a los otros, en tanto no son nosotros y no son iguales a nosotros, de alguna manera, digamos, despectiva, haciendo enfoque en que en general tendemos a considerarnos nosotros como más perfectos, más evolucionados, dirían los europeos en determinado momento, más civilizados, los que tienen las mejores costumbres, etcétera, y considerar a los otros como aquellos que por esas diferencias, por esa extranjeridad con respecto a nosotros mismos, se constituyen en sujetos que deberían de alguna manera adaptarse a ese nosotros. Y esto es lo que nos pone en general en estas líneas de diferencia. Y pasa mucho en la relación pedagógica, en la medida en que se asume, como decía Alicia, que hay un sujeto que está por formarse y hay otro que se supone que está formado, se supone que si está formado tiene que formar a ese que todavía está en condiciones de formar. Esta es una herencia muy fuerte de la relación pedagógica del siglo XIX, principios del siglo XX, muy marcada por el positivismo y todo lo que era la normalización. O sea, esta cuestión de entender, digamos, que hay una manera normal de ser, y todos los que son así son los normales, que somos nosotros, y hay una manera anormal de ser que es la de los otros. Y esa anormalidad, digamos, siempre es una, como decíamos antes, una anormalidad que está devaluada por algún lado, ¿cierto? Que tiene una categoría como inferior. Y es lo que pasa también en esta relación pedagógica, esta, digamos, esto que es una relación social, se transformó en la escuela en una relación pedagógica. Y entonces acá, digamos, surge otra, digamos, otra polémica que es muy interesante. Y es, esto que nos hace comunes y nos hace seres humanos, ¿borra las diferencias? Y en todo caso, ¿cuáles son las diferencias y cómo tratamos las diferencias? Y este me parece que es el punto clave. Creo que para todos nosotros es obvio que siempre hay diferencias. No hay dos de nosotros que seamos iguales y siempre por algún lado vamos a diferir. El punto está en cómo consideramos esa diferencia. Si lo hacemos al estilo del siglo XIX o principio del XX, considerando que todos los que no son normales como nosotros son por algún motivo, o por ese mismo motivo de no ser normales y no ser iguales, dignos de ser civilizados por nosotros, o sea, puestos en la normalidad a través de instituciones, a través de distintos mecanismos, este es el planteo de Foucault, ¿cierto? Están las instituciones que tienen que corregir a los incorregibles, ¿eh? O si tenemos otra consideración acerca de la diferencia que nos permita, digamos, ya no considerarlas como algo, digamos, a modificar, sino como algo a valorar por algún motivo. Y acá, bueno, viene toda una cuestión acerca de la complementariedad de las diferencias y la posibilidad del enriquecimiento a partir de la diferencia. Y entonces el punto acá es cómo se plantea esto dentro de la escuela. ¿Significa esto eliminar roles? ¿Significa que se modifican los roles tradicionales de ese maestro con respecto a los estudiantes? ¿Significa que no consideramos más a los estudiantes como sujetos en su formación, sino como portadores de una cultura particular? Y en ese caso, ¿cómo los vemos y cómo trabajamos sobre ellos? O sea, hay toda una cuestión muy polémica alrededor de eso, y que, como bien decía Alicia, y a vos no te gustaba, pero es así, no hay una definición, digamos, eso es parte de una discusión pedagógica actual, ¿cierto? ¿Cómo restablecer en esta época donde, digamos, hay crisis de autoridad, donde hay crisis de valores, etcétera, etcétera, estos roles que se han diluido? ¿Cierto? Y en donde, además, por ejemplo, el docente que tradicionalmente era el que transmitía el saber, delante de Google ya no es más, en un transmisor de saber, que no sabe más cualquiera con entonces, digamos, todo esto trastoca esa idea de escuela que tenemos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde aparece esto. Ahora que, yendo a esto entonces, para poder pegar un poco con este cuadro que trae Alicia. No, voy anotando así mientras hablan. Pero, a ver, todo esto que planteaba, planteaba un rol determinado de los docentes, planteaba un rol determinado de los estudiantes y de la escuela. Y esto ahora está como movido, está trastocado. De esto es de alguna manera lo que intenta hablar Silvia Gleiser, ¿no? Y ella dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de no poner límites, se trata de romper esa estructura de autoridad, se trata de que no hay límites y por eso tenemos tantos problemas. ¿No? Esta es la discusión en la que nos metemos, ¿sí? Que deja claro que en algún momento los límites deben estar y decir no cuando hay sobre todo una simetría grande, cuando estamos hablando de un niño pequeño o cuando estamos hablando de una persona que está que no está en todo el uso de su racionalidad y que necesita que alguien de afuera le ponga límites, pero que esto tiene que ser no lo común sino lo excepcional. El poner el límite es ponerle el límite para ubicarlo en la cultura, para ubicarlo en respecto a nosotros, para ubicarlo en su grupo social. Bueno, ella da algunos ejemplos. En realidad el libro este lo armó la hija después que ella murió y es recopilación de charlas y de seminarios que dio. Entonces es muy coloquial la forma en que escribe y por eso después van a ver por otro lado que se vuelve al mismo tema de otra manera y hay muchas anécdotas. Entonces no está diciendo que no al límite, sino que está diciendo que el límite cuando es un juez de afuera y no ayuda a construir legalidad, no sirve. Y lo que tenemos que tender es justamente a la construcción de esta legalidad. Lo que va a permitir la organización psíquica. Lo que va a permitir no solamente la inclusión, sino la integración en el grupo social. Yo iba notando mientras hablaban, ¿no? Bueno, sacando todo de la idea de la que partimos, que es la del proceso de subjetivación, hablamos de autoridad, la autoridad está fundada en la ética y la ética está fundada en el reconocimiento del semejante. Entonces, si un docente reconoce a los sujetos, los reconoce como sujetos y no repite constantemente que la misma cosa y le da lo mismo tener unos alumnos que otros y entra como en una cosa mecánica de enseñar siempre lo mismo, traer siempre las mismas guías, entrar a un curso ya sabiendo cómo son los estudiantes, siendo la primera vez que llega, porque otros son así o porque él ya se armó este esquema de cómo es ese otro. Entonces, esto va a producir justamente un proceso de desubjetivación, porque el alumno no se va a sentir reconocido y respetado como persona, se va a sentir como un número más, como un objeto. Y muchas veces la institución de escuela secundaria lleva al profesor a una situación como esta, donde se empobrece como persona y donde no reconoce esta entidad tampoco a los alumnos, porque tiene muchísimo, porque tiene que correr de una cosa para la otra, porque no tiene tiempo para hacer su reflexión, ni para compartir con sus compañeros, ni para establecer vínculos personales con los chicos. Entonces, si el docente tiene autoridad, esta autoridad real, reconocida, va a estar basada en su ética. Y esta ética de la que habla Blaser es la ética de reconocer al otro como sujeto, de reconocerlo como un semejante. Y yo puse a la par diferente, porque el semejante es semejante en tanto humano, en tanto perteneciente a una cultura, en tanto integrante, pero no igual, como decía bien. Justamente la riqueza es que somos diferentes y que podemos compartir y complementarnos a partir de las diferencias. Si no, estaríamos pensando esto de, bueno, todos tienen que rendir hasta acá, todos tienen que aprender de la misma manera, el que no aprende tiene que ir a una clase especial o a una escuela diferente, o no tiene que ir a la escuela. No, señora, que termine la primaria nada más porque no le da la cabeza. Entonces, estos planteos hacen justamente el desconocimiento del otro como persona y como sujeto de derecho y como partícipe y integrante de la sociedad. Ahora es muy difícil que pasen ese tipo de cosas hoy. ¿Cuál? Y que saquen o envíen un chico a una escuela especial, o que no termine la secundaria, o que haya repitencia. Hay muchas intrusiones. Yo les conté el otro día en una escuela donde en la primera entrega boletines, en primer año ya tenían clasificado entre grupos, y justamente el grupo que tenían clasificado como para repetir, casi la totalidad de esos chicos repitieron. Pero no hay muchos chicos, yo le digo por la experiencia que he tenido muchos en varios lugares, con las instrucciones que se bajan desde las direcciones. No. Es una cuestión de planillas, pero en la vida cotidiana, cuando un docente tiene esa mirada del otro, aunque le dé el diploma y lo deje quedarse en la escuela, está seguramente mostrándole una imagen desvalorizante que el sujeto que la recibe, de alguna manera, eso va constituyendo también. Pero es el docente que tiene la culpa de todo esto, porque parece que en el único que recae la culpa de todo el problema educativo de la Argentina es en el docente, que el docente es un tipo más que vive en la misma sociedad que vive el alumno y en la cual viven todos, cargado de problemas. A mí me subleva, la verdad que a mí me subleva los ataques al docente, a un tipo que por ahí está 12 horas laburando, que está 12 horas corrigiendo, que no tiene tiempo para nada y que termina siendo siempre el chivo expiatorio de todos los problemas educativos. Yo le digo la verdad, a mí son temas que yo veo gente, compañeros, amigos, que están 8 horas laburando, que están 4 horas corrigiendo, que soportan a la dirección, soportan insultos de los alumnos, soportan insultos de los padres, sabemos dónde viviste, vamos a rayar el auto, dejá de dar clase, puta de mierda. Y entonces yo cuando vengo y veo que el problema educativo de la Argentina es el docente, a mí personalmente me subleva muchísimo. Porque lo que yo no veo... Sí, pero déjeme terminar una cosita. A lo que yo voy es que como el docente tiene que ver en el alumno, al otro que está enfrente, o lo tiene que reconocer como persona, sería bueno que desde otros lugares, no solo desde la escuela, sino desde la casa o la sociedad misma, que es un problema muy complejo, el alumno vea al docente como un ser humano, de la misma manera que se pide al alumno que lo vea, que ese tipo que está ahí puede ser su papá, puede ser su hermano, su tío, que es un tipo que se gana la vida, y que del otro lado el alumno no lo ve, es decir, mucha gente no lo ve así, y el docente... Y hay docentes que no. Entonces, frente a una misma realidad o un mismo curso, hay docentes que pueden tener ese vínculo y ser respetados, y hay otros que no. Entonces, siempre está esta posibilidad. Y cuando yo me refería al docente es porque vos planteaste una situación institucional. Entonces yo digo, aunque desde la institución, desde el sistema educativo, se diga que pasen todos para que no engrosen los números de fracaso escolar, de todo modo la situación cotidiana vincular del aula hace que los sujetos sientan esa categorización cuando se les pone. Yo digo todos los docentes lo hacen, pero que hay docentes que lo hacen y que estamos diciendo que es en el mismo proceso de subjetivar al alumno que subjetiva al docente. Entonces aquel docente que no puede, yo no estoy gustando, ya sé cuándo. Sí, pero usted vio que la gran mayoría de los gestos pedagógicos ponen el acento en el docente, y es que el docente es un elemento esencial en este, diríamos que es el elemento casi, ¿no? Porque es el que se encarga o es el vínculo, pero hay un montón de situaciones alrededor. La propuesta de Blechner justamente tiene un énfasis importante en que el docente, para lograr este respeto y para permitirse él también sentirse sujeto, debe reclamar por sus condiciones de trabajo, por su salario, y que eso forma parte de esta relación con los alumnos. Una reflexión más en este sentido. Nosotros empezamos abordando el enfoque institucional del programa. ¿Por qué razón? Porque entendemos que más allá de los actores que están dentro de las instituciones, hay una cuestión de sistema, de instituciones, que de alguna manera es el marco y la referencia de todos estos problemas que nosotros estamos planteando. Es el primer marco y la primera referencia. Vos, por ejemplo, hablabas de todas estas normativas, que no son en realidad normativas, porque van más bien... Algunas tienen carácter normativo y otro es como que bajan, ¿cierto? Sí, un currículum oculto, diríamos, ¿no? De, bueno, promuevan, pasen, qué sé yo. O le llevas la planilla y te dicen, no, tanto no puedes repetir. Bueno, todo este tipo de cosas que no, pues sabemos que en algunas instituciones pasan, tampoco pasan en todas. Sí, no hay que generalizar en nada tampoco, ¿no? Pero sí que pasan. Ahora, desde el punto de vista de lo institucional, ahí, digamos, lo que esto está revelando es una cuestión de mucha perversidad institucional. Porque, digamos, por un lado lo que decíamos antes, ¿cierto? Y la normativa, vos la lees, es fantástica, ¿no? Que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Como que... Ahora, después, cuando vos vas a aplicar eso, vos decís, bueno, ¿está bien que los jóvenes repitan o es mejor... antes que repitan, darles apoyos y que estudien y qué sé yo. No, mejor es, obviamente, que estudien y pasen, pero tienen que pasar sabiendo, no tienen que pasar sin saber. Y para eso es necesario que haya una cantidad de recursos, no solo dinero, digamos, que haya personal, que haya libros, que haya lugares donde buscar, que los maestros puedan reunirse, que puedan tener la posibilidad de hablar con los padres, de hablar con... Todo esto no está en general en el sistema, no es habitual que esté en el sistema. Entonces, claro, aparece la letra por un lado y vos decís, ¿cómo hago todo esto? ¿Qué posibilidad tiene un profesor de media que tiene 40, 50 horas por semana de que además le paguen horas para que él se reúna con el equipo, que se reúna sí. con... No existe. O tengan que hacer los cursos fuera del horario de trabajo. No, bueno, pero eso aparte. Eso fue muy perverso. Atender, él tiene un alumno con problemas. Digamos que él se preocupa por ese alumno. ¿Cuándo va a tener una reunión, qué sé yo, con el psicólogo? Si es que, no si va, que tiene el gabinete. ¿Eh? Si es que hay gabinete. Por eso digo, si llama al padre y el padre va. Bueno, todo eso es lo que no está. Entonces se instrumenta un como sí. A través de la normativa que después no se da. Sí, que es una ficción, termina ficcionándose casi. Se dan los hechos. Y no se da porque no hay condiciones institucionales para que todo eso se dé. Y esto genera además muchísimo malestar, no solo en los estudiantes, sino también en todos los que trabajan, porque la verdad que nadie quiere trabajar en un lugar donde después no tiene gratificación porque ve los resultados de su trabajo. Un docente que va y que se encuentra un curso desordenado y que nadie le da bolilla. Sí, encuentra 45 tipos dentro de un aula. Piensen ustedes las dramatizaciones que hicieron ustedes mismos cuando venía ese primer profesor, esa primera clase de que pasaban parte de todo esto. Además el desamparo en el que se encuentra hoy, desamparo gremial, inclusive. Bien. Sería entrar en otro tema, ¿no? Que no tiene mucho. Bien. Ahora, pero ahora bueno. Con, ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva, bueno, que hay un efecto sistémico de todo esto, en donde se producen cuestiones sobre la subjetividad de las personas, sobre la de los alumnos que participan de eso y sobre la de los docentes. Este trabajo de Bleismar, digamos, un poco lo que está tratando de atender es esto, bueno, cómo esta situación, ¿cierto?, de esto que describíamos, influye en la subjetividad de los estudiantes, cómo influye en la subjetividad de los docentes, y cómo se podría hacer, de alguna manera, para tratar de revertir esta, que como decías, es una situación muy compleja, muy complicada, muy difícil de resolver. Pero ahí es donde está tratando de apuntar. Bueno, aparece el tema del malestar, que ya diferencia entre un malestar que es motor, una insatisfacción que nos lleva a buscar, a conocer, a investigar, a crear, y un malestar sobrante, que es esta situación más sin salida que se presenta a nivel del conjunto o del momento socioeconómico que uno está atravesando, ¿no? Habla bastante de la década del 90 y habla de la dictadura. Entonces, hay momentos en que este malestar colectivo justamente nos está impidiendo actuar. No es el malestar positivo que nos lleva a la búsqueda y a la creación, sino que es un malestar, ella dice, el miedo, el terror, cuando hay un miedo colectivo, ese miedo está impidiendo los miedos individuales. En épocas de tranquilidad, de aparente bonanza, cada uno de nosotros puede meterse para adentro y pensar en lo propio. Hay momentos en que los miedos son colectivos, y eso realmente produce una situación de asfixia que si no se analiza y no se metaboliza, porque otra propuesta que hace para la escuela es que la escuela tiene que ser un lugar que permita al sujeto simbolizar. Es decir, pensar, crear, llevar las situaciones en lugar de la acción a nivel de pensamiento. ¿Qué quiere decir? El otro día ustedes me preguntaban de la educación sexual, por ejemplo. ¿Qué harían ustedes para posibilitar pensar, crear, reflexionar sobre estos temas, pongámosle de la educación sexual o de la violencia, o los temas que habitualmente pueden aparecer en la escuela? Desde esta propuesta de ayudar a metabolizar, no a tragarse la cosa como viene y actuar, sino a que esto que existe, que sucede, yo lo pueda ir pensando, elaborando, integrando a mi perspectiva. Tiene que ver con la frase que me dio. A ver, ¿cuál les toca a ustedes? Dice, debemos partir de lo que tenemos y de lo que sucede. ¿Cómo lo vinculas con esto? A ver. ¿O qué estuvieron trabajando? Sí, precisamente, que ante una situación conflictiva, no hay que plantearse soluciones utópicas, inalcanzables, sino por ahí con soluciones chiquititas que van a ser gradualmente a una solución factible, ¿no? Claro, en tiempos de crisis donde hay tanto malestar colectivo, yo no me puedo plantear algo demasiado utópico porque dejo de intervenir. Me paraliza y paralizo a su vez a los jóvenes. Ella constantemente plantea como salida el proyecto, la idea del futuro, la esperanza como salida a esta situación que parece tan difícil, ¿no? Que no lo encontramos desde la punta del hilo al ovillo. Volviendo a lo que yo les decía antes de metabolizar, plantea directamente, no charlas, no cursos, sino hacer que los sujetos hablen. Hablen de lo que les pasa, aparezcan estas fantasías, estos miedos, estos temores, y aparezcan entonces posibilidades de acción, pero de una acción reflexiva, y no lo que llamamos en psicología el acting, que es muchas veces lo que aparece como violencia, como respuesta desmedida, como una respuesta en donde el otro no es un objeto, sino que es un medio para que yo pueda hacer lo que quiero hacer. O a nivel inconsciente incluso, ¿no? Muchas veces no es que alguien va a agredir a otro conscientemente, sino que muchas veces es producto de esta situación de acting donde hay algo que me está pasando, que no lo puedo reflexionar, que no lo puedo hablar, que no lo puedo elaborar, y hago una conducta, que es esta salida así extemporánea, violenta. Antisocial. Bueno, ¿qué otras propuestas tenían? A ver si vamos redondeando el tema con las otras. Algunos nos tocaron palabras. Palabras para sí. Armar. Educar para el futuro, autoridad, confianza, esperanza y aprendizaje. Uh-huh. Y bueno, lo que armamos es, ¿por qué educar para el futuro? ¿Qué significa? ¿Por qué para un futuro que siempre es incierto? Si abandono hoy la escuela, ¿significa entonces que no me llevo nada? ¿Cuál es el aprendizaje? Todos estos interrogantes implican obviamente el desconocimiento del porvenir. Educar para el futuro olvida el presente. Si solo aprendo para el futuro, ¿qué confianza puedo tener en el presente? Los conocimientos deberían actuar sobre la realidad para de esa manera poder modificarla en lo posible. Sin duda la esperanza, que dicho aprendizaje servirá para aplicarlo en situaciones concretas, con la esperanza que el mismo, aplicado a la realidad actual, pueda permitir realizar ciertas actividades con algún grado de autoridad práctica o científica. O por partes, ¿no? ¿Por qué educar para el futuro? ¿Qué significa? ¿Por qué para un futuro que siempre es incierto? Si abandono hoy la escuela, ¿significa entonces que no me llevo nada? ¿Cuál es el aprendizaje? Todos estos interrogantes... A ver, vamos a parar ahí. ¿Qué piensan de estos interrogantes? ¿Por qué educar para el futuro si el futuro es incierto? Dice el interrogante. ¿Qué es lo que tiene de incierto el futuro? Ustedes que son especialistas del pasado. El futuro no se conoce. No lo conoces. ¿Eh? No lo conoces. Yo lo que recuerdo de un autor que decía que la vida es una sucesión de un continuo. Entonces el pasado presente y el futuro es a partir del sujeto que observa. No hay futuro de todos, hay un futuro individual solamente. No, pero que no es, no tenemos que ver. El pasado nos va a determinar este presente y nos sirve para programar el futuro. Así que esa continuidad, tenemos que verlo como un presente continuo y actuar sobre ese presente, no valorizando por ahí el pasado proyectarse para el futuro, algo que tenemos que vivir. ¿Cómo trabaja Bleichmann esa idea del futuro que está enlazada con el proyecto y la esperanza? Ella plantea que los seres humanos somos seres simbólicos. Los animales actúan por una determinación biológica, genética. Nosotros no, tenemos, como tantas personas hay, tantas posibilidades hay casi, ¿no? De simbolizar las cosas de una determinada manera, de buscar determinada satisfacción. No estamos prefijados por lo que decimos. Lo que sí aparece es que a través de la historia y de la cultura nosotros transmitimos el acervo cultural. Y esa es la manera de prolongar la especie. No nos manejamos por instinto, no estamos predeterminados genéticamente, pero sí culturalmente. Siempre está esta idea de la transmisión a las nuevas generaciones. Entonces, cuando está hablando del futuro, está hablando de que nosotros, al pasarle, digamos, la posta a la generación siguiente, de alguna manera estamos perpetuándonos en la generación más joven. Y tenemos esperanza de que esas generaciones más jóvenes continúen, que mejoren lo que les estamos otorgando o transmitiendo. Entonces, ella plantea como salida que promover en los jóvenes esa confianza que tenemos en ellos. Nosotros sabemos que ellos van a poder, que ellos van a seguir, que hay un futuro y que hay un horizonte y que pueden tener un proyecto de vida. Y lo opone eso a la inmediatez. Y lo opone a tantas vidas jóvenes que están en la inmediatez, porque no tienen trabajo, porque no están incluidos en un proyecto de estudio. Muchos de ellos, bueno, aumentó el consumo, altamente el consumo de drogas. No sería bueno ahí educar para, porque es decir, educar para el futuro es decirle, no te preocupes, hoy estás así, mañana vas a estar mejor. Es como la promesa de la religión, no te hagas problema, acá en la tierra vas a ser pobre toda la vida, pero cuando llegues al cielo vas a ser el jeque más grande del mundo. Entonces, por ahí, obviamente que si no tendríamos futuro no tendríamos especie, ¿no? Pero sí, también hay algo biológico en el ser humano, no todo es simbólico. El ser humano tiene una parte animal que nosotros queremos dejar de lado. Si nosotros somos un animal más dentro de este mundo, no somos ni los dueños del mundo, ni los superiores, ni nada. Tenemos otra forma de entender el sentido. ¿Qué diríamos si fuéramos un animal más? Yo creo que el ser humano tiene conductas típicas de animal. Las tiene, que la cultura la morigera, pero eso sería otro discutir, que no tiene más. Yo creo que el ser humano es algo más que un ser simbólico, algo mucho mayor que eso todavía. Tiene por ahí capacidad para abstraer, pero tiene una parte animal que siempre la ha querido dejar de lado. Pero sería para entrar a una cuestión un poco más que no tendría mucho sentido, ¿no? Pero por ahí, a lo que hacíamos referencia a nosotros es que el futuro es incierto. Y nos ha pasado más de una vez que hemos enseñado para la democracia y nos hemos encontrado con el golpe de que vienen 500 milicos y nos la destruyen. Y entonces se producen los quiebres de los valores. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Por qué no aprendí a defenderla hoy? Esto, yo no quiero un sueño. Quiero tener un sueño, pero un sueño hoy. Quiero soñar hoy, no quiero soñar más adelante. Claro. Pero es a eso a lo que voy. Él habla de eso, justamente. Pero no voy a la... El sueño de hoy tiene que tener algún tipo de trascendencia. Claro, pero hay que brindar ciertas herramientas que se puedan aplicar en el momento. De que un chico se vaya de la escuela, porque si enseñamos para el futuro, un pibe que se fue en primer año, dijo, no, ¿qué me llevo? No me llevo nada. No me llevo nada, no aprendí nada. Entonces, que sirva para el momento, para valorar lo que hoy se tiene, para valorar las conquistas. No, no, yo digo del chico que lo piense, no que lo siento, no creo que ni lo imagine si se fue. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace para dejar esa subjetividad de lado? Educar para el futuro, olvida el presente. Si solo aprendo para el futuro, ¿qué confianza puedo tener en el presente? Los conocimientos deberían actuar sobre la realidad para de esa manera poder modificarlo en lo posible. Tienen la esperanza que dicho aprendizaje servirá para aplicarlo en situaciones concretas, con la esperanza que el mismo, aplicado a la realidad actual, pueda permitir realizar ciertas actividades con algún grado de autoridad práctica o científica. A mí me parece que en la última parte ustedes están diciendo para el futuro, sí, por supuesto que la esperanza de que esto lo voy a poder usar, de que esto va a producir alguna transformación, etcétera, etcétera, se está diciendo desde ahí, está pensado en el texto. Bueno, otro. Nosotros teníamos lo de la legalidad, o sea, dale, a ver. Básicamente es lo que vimos recién. El problema principal en la escuela no está en la puesta de límites, sino en la construcción de legalidades. Ah, sí. Que es lo, en realidad, lo que habíamos hablado era básicamente lo mismo que dijimos al principio. Uh-huh. Bien. ¿Otro? ¿Ustedes? Que afecta solamente a los desposeídos, a los excluidos, sino también a los incluidos. Y en los incluidos trae una cierta angustia, una cierta culpa por tener lo que los otros no tienen. Y además también una exagerada actividad por seguir perteneciendo. por no salirse, digamos, caerse del bote. Entonces, que esto lleva a una necesidad de estar o trabajar y trabajar y trabajar para conservar una posición, o pretender que los jóvenes estén continuamente formándose y adquiriendo herramientas que se supone que les van a garantizar seguir perteneciendo a una determinada clase. Todo esto genera violencia, genera inmediatez. Esa violencia que dice el incumplimiento de la palabra, no solo también en el poder, sino también en el llanto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ya forma parte, sí. Por eso dice, hay que recuperar el creer, la confianza en la palabra. Y esto es muy importante para los docentes. Porque plantea que, bueno, hay familias que han sufrido este proceso de deterioro muy agudamente y hay sujetos que ni los chicos ya ni los padres pueden solos revertir esta situación. Entonces plantea la escuela como un lugar de subjetivación y de ciudadanización. Porque si la escuela puede superar esta antinomia con el padre y empezar a pensar juntos con los padres y reconocerles su potencialidad y reconocerles su responsabilidad y comprometerlos también con su responsabilidad. ¿Sí? Ella trabajó en el terremoto de México del 85 y dice cómo estaban devastados los hombres por no tener más la casa, por no tener el trabajo, y cómo esto lleva a minar totalmente su identidad. Entonces, cómo restituirle a esa gente que ha pasado por procesos tan devastadores, cómo restituirle el lugar en la ciudad, ciudadanía, digamos, su ciudadanía, su responsabilidad, su participación, y lo antepone a la caridad. Yo me imagino una metáfora de un zoológico, ¿no? Cuando decimos que la escuela da de comer, y da de comer y nada más, es un zoológico. Los animales, bueno, a esta altura ni siquiera podemos decir que están mirando el zoológico porque comen, ¿no? Pero los sujetos simbólicos se deshidratan simbólicamente si no se trabaja desde la creatividad, desde el pensamiento, desde el conocimiento, desde la cultura. Entonces, dando de comer solamente, no resolvemos nada. ¿Qué va a pasar ahora en La Plata con la gente que sufrió la inundación? Es lo mismo que cuenta la gente de Santa Fe. ¿Qué pasa cuando el agua arrasa su historia? Nosotros podemos juntar comida y podemos juntar ropa y resolver en lo inmediato, pero esa gente va a necesitar una restitución psíquica muy importante para recuperar su pasado, para recuperar sus proyectos, ¿sí? Y seguramente va a traer crisis a nivel de las familias, a nivel de los roles. Entonces, un poco es esto, ¿no? La confianza en la palabra, y esta confianza en la palabra es que tiene que ir acompañada de hechos y de coherencia. Y plantea la escuela como un lugar en este momento donde se puede llegar a recuperar esta situación, no solo con los chicos, sino con los padres. ¿Otro grupo? Bueno, acá nosotros nos conocemos como crueldad, violencia, falta de respuesta, diferente que el otro. Y otro más, docentes, alumnos, futuros, satisfacción mutua y confianza. Hicimos un breve texto La violencia como la crueldad en las escuelas es reflejo de dos cosas. Por un lado, el resentimiento de las promesas incumplidas y por el otro, la falta de expectativas con prefectura. Esto tiene relación a la falta de respuestas del Estado, del mismo colegio y del grupo familiar. La violencia escolar es el reflejo de la indiferencia hacia el otro. Es importante reconocer que entre los alumnos y los docentes tiene que entablarse una resubjetivación mutua, una confianza entre ambos, para que cambie la mirada hacia el otro y se pueda alcanzar el otro. Bueno, me parece una buena síntesis de todo lo que tenemos mucho, ¿no? ¿Papel? ¿Qué grupo falta? No llegamos a armar un texto porque había un par de conceptos que nos tocó también las palabras y los conceptos. Nos parecen demasiado, sin tener la lectura del pasaje del texto, nos quedamos un poco en el aire y lo conversamos un poco. Lo que nos tocó fue concepción transmitida del valor del conocimiento, recomposición subjetiva, reciudadanización, conocimiento consentido y creación. Más o menos lo que habíamos hablado era respecto a con el primer concepto, concepción transmitida del valor del conocimiento, es lo que se encuentra instalado en la sociedad y respecto a la buena importancia que se le da que realmente los chicos aprendan en el colegio, y estábamos hablando de la necesidad de que la escuela vuelva a impartir ese valor en los chicos, inculcarle que es necesidad de una formación adecuada. Y esa banalización que se da ahí. Con sentido. Y ahí va a estar el tema que vamos a tener que debatir. ¿Con qué sentido? Claro, lo que nosotros hablábamos era cómo influyen los medios de comunicación en el sentido de que, no sé, los valores que se transmiten por medio de la televisión, por medio de internet, de que los chicos no toman confianza y los padres tampoco, el núcleo familiar tampoco se le imparte a los chicos de que. La necesidad de que vayan al colegio con otra que es la primera escuela de la casa. Y en sí, bueno, que marca que hay ciertas problemáticas que surgen en ciertas casas en las cuales un chico puede pensar que no tiene futuro o se quiere superar a sí mismo por la familia. Es una cosa que vimos en el texto. Y daba el ejemplo de que en una escuela había dos casos. El del abuelo o el padre que se emociona cuando el hijo o el chico termina el jardín o se recibe del colegio. Y después está la otra parte, que está el padre, que está todo el día, que el chico tiene imagen del padre tirado en la casa, dice, que no tiene trabajo, que cobra un subsidio. Y ahí es donde estábamos hablando el tema de el chico puede o seguir el mismo camino que el padre, o también querer superarlo para no pasar lo que está pasando en ese momento. Bueno, y hay situaciones donde la familia está sin posibilidades de transmitir esto porque está en un momento de depresión, de desintegración a raíz de la situación donde y transmitir el conocimiento, y acá por ahí tiene que ver con lo que decían ustedes, no para el futuro sino para hoy, en la idea de que el conocimiento no es para tener un mejor trabajo o para mantenerte en una determinada posición económica, sino el valor del conocimiento en sí, como posibilidad de insertarte en la cultura, de crear, de hacer aportes desde tu lugar. El valor del conocimiento por el conocimiento. Si no, caemos con que es un instrumento, ahí sí, coincido con ustedes, para un futuro que no sabemos qué sentido tiene, pero como algo exterior al sujeto. Y en realidad lo está planteando como algo constitutivo del sujeto. Claro, que respecto al concepto de creación, es decir, no considerar al sujeto como, a los chicos como algo vacío, sino que con los aportes mismos que ellos pueden dar, llegar a construir un conocimiento más significativo, algo que les quede. Y ahí surgen los proyectos. Cuando se logra esto, surgen los proyectos. Y ahí los sujetos empiezan a pensar y a vislumbrar algún futuro, qué van a hacer, qué les gustaría hacer. plantearse, digamos, algo más que la situación inmediata. ¿Queda algún grupo? ¿Usted? Sí, a nosotros nos tocó una frase, ¿lo leo? Sí. Dice, tenemos que transmitirle a los niños nuestra expectativa de que en ellos estamos nosotros, nuestros sueños de un mundo mejor y que sea nuestra propia continuidad. Que no son un instrumento de trabajo, sino alguien muy representativo respecto de la función que cumple nuestra tarea. Nosotros lo que entendimos de la frase es que expresa la necesidad de hacerles comprender a los chicos que ellos son la esencia de la tarea educativa, ya que desde el inicio de su educación comienzan a construir su futuro y el de todos. Que comprendan que no son un objeto de trabajo y que se le transmitan las expectativas que se tienen sobre ellos. Ese es el rol del maestro para potenciar lo mejor del alumno. En contraposición a este docente que decíamos que empieza a estereotiparse, repetir siempre lo mismo, y que le da lo mismo a gente en grupo que a otro, y gente a uno en grupo que a otro, que son todos iguales y él no sabe cómo van a ser, entonces se repite año a año las mismas cosas. En lugar de esto, justamente hacen ver que es un sujeto y que el vínculo que él tiene es un vínculo esperanzador, renovado, donde el se resubjetiva el alumno, pero también el inconsciente, ¿no? Es una situación de mucho desgaste y sentir que está dando, que está dando, que está dando, que todos los años hace lo mismo y resulta que con esto qué va a pasar, no pasa nada. Entonces en esa línea. Yo quería decir dos cositas nada más de Dushansky, que tienen dos textos de Dushansky. Uno que es más antiguo, que es una investigación donde se realiza dos escuelas del mismo barrio, pero con modalidades de gestión diferentes. Y se llama la escuela como frontera. Entonces, centralmente plantea en este texto, a través de las entrevistas y el trabajo de campo que hace, que hay grupos de chicos que se quedan afuera de la escuela, que están en la inmediatez absoluta, que se reúnen en una esquina y se pasan el día tomando cerveza, y dentro de ese mismo barrio hay chicos que pueden entrar a la escuela y que pueden tener un horizonte en la línea que plantea Peishmar del proyecto y del futuro, ¿sí? Un horizonte y el acceso a un mundo simbólico que no tienen los que no pueden ir a la escuela. Y cuenta una situación muy interesante que parece una metáfora de un chico que quedó fuera de la escuela, no me acuerdo si está expulsado o él abandona la escuela, y después se pasa mirando por la ventana lo que están haciendo los que están en casa. Entonces, bueno, no vamos a entrar ahora a analizar más el texto, pero esta idea de la potencialidad que tiene la escuela para incluir a los sujetos como partícipes en un mundo simbólico que va más allá de la gestión, porque en este caso hay dos gestiones, una populista y una autoritaria. Y sin embargo, a pesar de eso, los chicos gestan cosas adentro de la escuela. Entonces, es bien interesante ver cómo hay proyectos similares, a pesar de el vínculo que pueden tener o no con la autoridad y a pesar de lo que la escuela les permite y no les permite. Que de todos modos, ambos grupos pueden desarrollar proyectos, bueno, son escuelas terminadas, ¿no? Pero como los chicos se apropian de la escuela, en un barrio con muchas carencias, los primeros años de la década del 90, y a pesar de todas las dificultades y la realidad exterior que tienen, que es bastante dramática, aprovechan esta situación y la escuela les brinda cosas muy interesantes. Y después en el otro texto, es una investigación que hizo en Córdoba con Cristina Corea, que fue a pedido del gremio de docentes de Córdoba, porque ellos querían saber qué sentido tenía que la escuela le servía a todos estos chicos que quedaban afuera, que fracasaban. Bueno, a partir de eso, hacen todo un desarrollo después del análisis de los datos, muy interesante, y lo que yo vinculo con este tema de la subjetivación es que también Gresham lo plantea así dispersamente, que los docentes a veces, y los adultos, ¿no? También ella Chasky plantea a los padres y los docentes, ven a ese niño desde un ideal de cómo debe ser. Y muchas veces en la escuela este ideal es el ideal de aquel alumno de levantar blanco, prolijito, que podía estudiar, que tenía una familia con una determinada constitución, etcétera, etcétera, aquella familia de la modernidad. Y entonces eso obtura la posibilidad de vincularse con el alumno real, que es las instituciones, habla del declive de las instituciones, ¿no? De la modernidad. Entonces, bueno, la institución escuela no es como era antes, la institución familiar tampoco, los sujetos tampoco, y sin embargo hay como una fantasía, un deseo de que el que esté sentado ahí sea como aquel que fui yo, o como aquel que quedó en el imaginario social que debe ser el alumno. Entonces esto produce esta posición de resistencia donde el docente enseña para un sujeto que no existe. Y el sujeto no se siente obviamente subjetivado, porque se siente desconocido por el docente. Más o menos por ahí podríamos interpretar o buscar en este texto aportes al concepto de la subjetividad. Cuarto en punto retomamos, ¿sí?